Bien me sabe Canarias Audio le invita a escuchar Documentos Sonoros de Literatura Canaria. Las Antigüedades de Antonio de Viana. Viana nació en La Laguna en 1578. Tuvo gran prestigio como médico. Se sabe que participó en algún momento en las tertulias que se realizaban en la casa de Cairasco. Publicó sus antigüedades de las Islas Afortunadas, que informó a Lope de Vega en la creación de una de sus obras, Los Guanches de Tenerife. El escrito nombrado es un poema épico, es decir, una historia en verso que habla, en este caso, de la conquista de Tenerife. Está inspirado especialmente en la obra sobre la Candelaria, del llamativo dominico Fray Alonso de Espinosa. Así, nombra tanto a los guanches como a los castellanos que participaron en la conquista, defendiendo a los primeros. Da especial importancia a la aparición de la Virgen de la Candelaria, como también lo hizo nuestro poeta fundacional. En esta historia, Viana pretende dar valor moral y espiritual a los guanches, mostrando virtudes en estos a la altura de los castellanos europeos, tal como hizo Cairasco. Asunto destacable si caemos en la cuenta de la consideración tenida en aquellos tiempos hacia los nativos por parte de los colonizadores occidentales. La leyenda de los amores entre la nativa dácil y el capitán Castillo representa el choque, el encuentro y la relación entre castellanos y aborígenes. Este motivo ha sido interpretado en diferentes momentos de nuestra historia como una narración exponente del mestizaje racial y cultural de las Islas Canarias. El autor quiso sumar su obra al canario cántico, como él lo llama, que iniciara Cairasco, y para ello utiliza el verso esdrújulo en diversas ocasiones, además de reflejar el mundo particular canario como lo hiciera el gran canario Cairasco. También reproduce algunas palabras guanches. Dácil y el capitán Castillo. Gozaba dácil del alegre sitio, sentada encima de la peña misma, en lo más alto de ella, entre las flores, mirándose en las aguas de la fuente, donde hacía una agradable sombra como en espejo de cristal purísimo. Oí el murmurar del claro arroyo que desde allí, tomando su principio, bajaba al hondo y espacioso valle, y de las aves la sonora música. Más pensativa, estando sola y triste, con el cuidado en el suceso nuevo de los recién venidos, mira atenta y ve subir hacia la fuente un bulto. Era el famoso capitán Castillo que, ajeno de ser visto y descuidado, iba llegando cerca de la fuente y así diciendo, lleno de alegría: «Oh, isla afortunada, oh fértil tierra, cuán grata y bella que a mis ojos eres. Mayores glorias tu pobreza encierra que España con sus prósperos haberes. desecho los cuidados de la guerra que promete tu paz, dulces placeres, y contemplo tu vega, monte y prado, de flores matizadas esmaltado. Con justa causa bien afortunada te nombran los que gozan tus recreos, y con mucha razón eres llamada los deleitosos campos elíseos, pues das de tantas glorias adornada hartura como cielo a los deseos. Qué claras aguas, qué hermosa fuente, excesivo placer mi alma siente. Diciendo aquesto estaba ya muy cerca de la agradable fuente, pero dácil tiene los ojos puestos en su aspecto. Túrbase en ver aquel gallardo brío, pulido traje y militar arreo, tan diferente en toda su costumbre, que con dificultad juzga ser hombre. Quiere huir y teme, y así dice: cielo, ¿qué será aquesto que aquí veo? ¿Qué puedo hacer? Ay, triste si me siente. Quiero huir, pero que es hombre, creo. ¿Hombre? Sí, más extraño y diferente. Combate mi temor con mi deseo. Un extranjero tengo ya presente. Veréle bien, mas temo de mirarle. Qué lindo, qué galán, qué de buen talle. Mientras entre sí dácil discurría aquestos y otros tales pensamientos, llegó Castillo a la agradable fuente. Deleítase con ver el agua clara que salta, hierve y hace quietas ondas. El primer poeta de Cuba, el canario Silvestre de Balboa. Consideramos aquí a este poeta porque es bastante curioso el hecho de que pase por ser, para la crítica cubana, el primer autor de la literatura de Cuba. Por la parte que nos toca, Balboa nació en las Canarias y se marchó a la isla caribeña en edad avanzada. Su libro cubano, Espejo de Paciencia, se considera en cierto modo fundador de tal literatura, ya que transmite modos, motivos, flora y fauna, terminología, etc., propia de la realidad histórico-cultural de Cuba. No parece casual, por tanto, el parecido que presentan sus formas literarias con las maneras de escribir de los canarios, especialmente de Bartolomé Cairasco. Por tanto, es muy probable que Silvestre de Balboa estuviera aplicando a la realidad cubana parecidas herramientas aprendidas en la escritura de Cairasco en relación a la realidad canaria.